Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. La presión de tener a alguien a quien comprarle docenas de globos que di ante amo y no recibir nada. Los finales de las películas, las canciones de amor siempre dicen mentiras, educan al corazón mal. Nuestra educación sentimental funciona para la gente normal. Para mí, yo nunca supe qué hacer con. Cartas anónimas de admiradores, secretos a novios y novias. Maldije a San Valentín y me uní al escarnio de los consumistas, hablando con la autoridad, el experto que no ha vivido nada. Y yo solo quería, como todo el mundo, encontrar un abrazo que pudiera llamarse mi lugar, despojarme del peso de esta alma. Difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Que voy a creer, no en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer. Bueno. Bueno, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Bueno, esto es Sinestesia Radio, este es el programa 38 ya, yo soy 97 Soles y estamos en vivo en cabina en la 99.1 frecuencia libre. El teléfono en cabina por si se quieren comunicar es 967-1373-096. Y hoy tampoco nos acompaña Federica García, porque tenía que hacer otras cosas más importantes que estar aquí en la radio chacoteando. Este programa va a ser corto, va a ser por primera vez, sí, vamos a durar una hora. Y vamos a tratar un tema que esperamos les guste, o les interese, o les genere angustia, preguntas, dudas, y se metan a buscar más información, o busquen más proyectos que pues estén un poco más o menos interesantes. Comenzamos musicalmente con Manuel Torreblanca, esta canción de San Valentín. La pusimos hace un año y la repetimos hoy, y luego que tenemos de fondo es Me Cago en el Amor, de Tonino Carotone. También la pusimos hace un año, porque pues hoy según el calendario gregoriano y según como estuvo establecido con los apodos, nombres de los santos católicos de la iglesia romana, pues es San Valentín. Y no vamos a hablar de San Valentín, la verdad es que el tema no nos interesa, lo tratamos hace un año, pero pues no podemos dejar pasar ahí la cosa. Lo que sí vamos a tratar es un tema. Nosotros les habíamos dicho la semana pasada que íbamos a tener el tema de Pachuco y la música alrededor de esta figura que es muy emblemática culturalmente para la raza mexicana, para la banda mexicana que vive en Estados Unidos, y para la mexicana acá. En el cine mexicano tenemos a Tintán como un emblema del Pachuco, un Pachuco bastante domesticado, pero vamos a posponerlo, vamos a pasarlo para la próxima semana, porque pues la Federica quería estar en esta sesión, porque iba a haber boogie boogie, swing y cha cha cha, mambo y otras cosas. Y bueno, pues quería estar presentable en ese programa. Así que como aproveché que tomé un taller de arte sonoro, pues vamos a hablar de ese asunto que es el arte sonoro. Y tenemos una entrevista preparada que realicé ayer con Daniel Lara. Daniel Lara es un artista sonoro. Nació en Monterrey y que estos días ha estado por acá en San Pueblo, Villaviciosa, mejor conocido como Villaviciosa, y también conocido en el mundo de la publicidad como San Cristóbal de las Casas, Pueblo Mágico, ahí donde la magia genera pobreza. Aparecen presupuestos y luego desaparecen. Bueno, en el asunto es que vamos a tener arte sonoro. Y el arte sonoro pues no es muy, como digamos, no es muy digerible para la mayoría de los mortales, ¿verdad? Es un poco complejo. El otro día le ponía a la Federica cuando le estaba planteando esto de hacer el programa de hoy. Le ponía algunas cosas de arte sonoro. Y sí, algunas cosas daban dolor de cabeza, otras sí las sacaban mucho de onda. Y algunos amigos pues lo sacan mucho de onda. También vamos a hablar de la radio, porque el día de ayer fue el Día Internacional de la Radio. Bueno, según Naciones Unidas. Y mucha banda, pues, que hacemos radio, nos prendimos y queríamos un poco empezar a contar algunas partes de lo que es esto de la radio. Y de fondo, pues, vamos a intentar tener un poco de música electrónica y otras cosas más. Y sobre todo arte sonoro. Yo de momento los voy a dejar con Sabotage, con Rain RMX. Y regreso en unos minutos. Esto es Sinestesia Radio. Es el programa 38. Hoy es 14 de febrero del año 2015. Y desde algún lugar de San Cristóbal de las Casas, esta es la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Why did the body shut himself? Bueno, eso fue Sabotage con su pieza Rain. Y vamos a tener un poco de dance, trance y música electrónica y algo así como para irnos metiendo en el asunto del arte sonoro, que no necesariamente es electrónico, ¿no? O no todo. Y hay varios representantes del arte sonoro en el mundo y en México en particular. Hay muchos trabajos, algunos se van a presentar no como arte sonoro como tal, así único y ya, ¿no? Sino como videoarte en este festival de animasivo en la Ciudad de México que se realiza en estos días. No me acuerdo cuándo, yo ya lo había dicho en otro programa, pero ahí se muestran muchas de las piezas que hacen artistas sonoros y artistas audiovisuales o artistas multimedia, que utilizan la imagen y que diseñan una base de sonidos y generan estos sonidos imágenes, un movimiento. Y mucho de ese trabajo se presenta justamente en animasivo. El arte sonoro tiene esta cualidad de ser interdisciplinario o multidisciplinario, al contrario de muchas otras, pues de esta fragmentación del conocimiento y la hiperespecialización de los saberes que hace un fotógrafo por aquí, una cosa por acá, otra cosa por allá. Pues el arte sonoro pues combina como muchos elementos y hay un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, el Daniel que le entra un poco a la salud a partir del sonido, a la música, a la pieza artística, a la onda audiovisual, a la artistiada y todo eso. Y genera piezas muy interesantes. Uno de los padres, digamos, fundadores o explicadores de esta cosa sería como un personaje que se llama John Cage, que él en los años 50, 60, pues empieza a experimentar con el sonido. Con el sonido, eso que escuchamos todo el tiempo. O sea, el sonido es algo que no podemos evitar. O sea, no podemos, a menos que nos volemos los oídos. Entonces, ahí sí, a lo mejor. Pero el sonido es algo que está todo el tiempo en el ambiente. Todo el tiempo sucede. Todo el tiempo está ocurriendo. Nuestro cerebro aprende a discernir entre concentrarse en escuchar un sonido o dejarlo pasar. Y dependiendo los niveles de esos sonidos, también es el efecto que tiene en nuestro cuerpo. Bueno, vamos a poner un poquito más de música, todavía algo digerible, ¿no? Porque después vamos a entrar a una cosa que es un poquito más... ¿cómo decirles? Como menos accesible, ¿no? Y después vamos a pasar a la entrevista con Daniel, con Daniel Lara, y para también un poco entrarle y entenderle un poquito más a esta cosa. Ya ven que aquí en Sinestesia también habíamos convocado a la onda de hacer paisajes sonoros, ¿no? Que los paisajes sonoros son una parte de lo que sería el todo del arte sonoro, ¿no? Son una parte como muchas otras cosas. Y pues llegaron pocas propuestas, alguna gente intencionada. Vamos a ver de ponerlas la próxima semana, ya que empezamos esta semana con este tema. Aunque el tema que de la siguiente semana sea Pachucote, vamos a darle un espacio pequeñito, por lo menos para lo que nos llegó de paisaje sonoro. Y esto es Sinestesia Radio, es la 99.1, frecuencia libre. Y los vamos a dejar ahora con esta pieza, que es de RX Stash y se llama Digital Terror. Yo regreso en unos momentos. hört, sonst kastriere ich dir die Eier. Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, ya estoy de regreso. Lo que escuchamos fue RX Stage 2 o RX Stage 2 con Digital Terror. Y este que estamos escuchando de fondo también es RX Stage 2. Pues es, esta onda de lo electrónico es muy locochón, porque tiene un montón de representantes que se metieron a la cosa de experimentar con frecuencias sonoras, con instrumentos, de la invención de instrumentos. Hay una enorme cantidad de sintetizadores y midis y cosas, aparatos electrónicos que surgieron, pero también hay un montón de corrientes, desde el DJ, el trance, el dance, el electronic music y así por el estilo, que mucha de esta banda está muy ligada a una cultura muy intensa, ¿no? Y muchos de ellos también están muy interesados, no todos, es como cualquier expresión cultural, a esta otra parte que es más, digamos, intenta ser más sofisticada y compleja del arte sonoro. Y para irnos acercando a lo que es, les vamos a leer aquí un textito de lo que escribe Manuel Rocha Iturbide sobre la definición de lo que es el arte sonoro. Y dice así: ¿qué es el arte sonoro? Arte sonoro es un concepto artificial que surge como una necesidad de definir todo lo que no cabe dentro del concepto música. De acuerdo a la definición de John Cash de la música, sonidos organizados en el tiempo, el arte sonoro sería música, pero dejemos de lado este concepto moderno y completamente abierto que no nos ayuda demasiado a particularizar. Arte sonoro tiene que ver, en general, con obras artísticas que utilizan el sonido como un vehículo principal de expresión, que lo convierten en su columna vertebral. La mayor parte de estas obras son de carácter intermedia, es decir, que utilizan distintos lenguajes artísticos que se entrecruzan e interactúan dándole una dimensión temporal a la experiencia plástica, en el caso de la obra sonora. Eso es más o menos una definición de un acercamiento. Si les interesa el tema, hay un montón de textos, de libros, en la internet, de artículos publicados. Algunas, por ejemplo, algunos de los libros que podrían entrarle ahí la banda, pues se los voy a pasar en un ratito más. Mientras vamos a entrarle a materia. Vamos a salirnos de esta música de DJ y electrónica para meternos al asunto, ¿no? Al asunto asuntuoso. Y vamos a escuchar a uno de los exponentes que estuvo acá en México, creo, hace algún tiempo. Unos 2 años, creo, en una, montó una exposición muy interesante, pero no, vamos a empezar mejor con alguien con alguien más viejito. Vamos a comenzar con David Tudor y esta pieza que se llama Phonemes o Fonemas. Yo regreso en un momento más. Espero que logren concentrarse en la pieza, de entrada, ¿no? O sea, y regresamos para la entrevista con Daniel Lara. Bueno, esto es Sinestesia Radio y lo que van a escuchar se llama Phonemes de David Tudor. Bueno, vamos a regresar. No voy a hacer que estén pensando que la radio se descompuso y que, o que aquí la consola se volvió a descomponer. No, esto es parte de la creación sonora de David Tudor, de Phonemes. Y la pieza dura 27 minutos, no, 30 y tantos minutos, 31, un poco más de 31 minutos. Entonces no podemos dejar toda la pieza, porque evidentemente pues es muy larga. Y pues la gente que empezó a escuchar la música pues como que se prendió y dijo, va a estar muy animosa la cosa. Pero no, pues nomás les pusimos un poco de DJs y trance y dance para... pues como para acercarlos, pero también para desconcertarlos un poquito, que no necesariamente es este tipo de música bailable, tipo trance, ¿no? O dance. Ahorita antes, para comenzar la entrevista, para programar la entrevista con David Lara, con Daniel Lara, perdón, voy a ponerles una pequeña pieza de creación de él. A él lo pueden encontrar en SoundCloud, lo pueden encontrar en YouTube. Hay algunas cosas. Él estuvo unos días aquí en San Cristóbal haciendo también curación con frecuencias con se me acaba de ir el nombre, con cuencos tibetanos, ¿no? Con cuencos, estas piezas que son como bulecitos, pero de metal, de una serie de aleaciones de metal, y que se utilizan para armonizar ciertas frecuencias del cuerpo, ¿no? Así en la cultura tibetana, china y por allá, se utilizaba desde hace miles de años, ¿no? La medicina moderna apenas le está incorporando estos saberes. Y bueno, entre las cosas a las que se dedica Daniel Lara es justamente a la sanación con frecuencias sonoras, con cuencos tibetanos. Y de las cosas que estuvo haciendo aquí en San Cristóbal fue justamente sesiones de ello, gracias a los compas de Ishim Audio y a la banda de la Carla y a toda esta banda. Pero bueno, los voy a dejar con una pieza de Daniel para entrar después en materia ya en la entrevista con él. Esto es Sinestesia Radio, yo soy 97 Soles y regreso en unos momentos. Ay, no, la está haciendo cansada el reproductor. Mientras vamos a seguir aquí y platicándoles en lo que el reproductor se vuelve. Otra de las cosas que estuvo haciendo Daniel es justamente un taller de Pure Data, un programa, un software de edición sonora, de diseño sonoro, de open source o software libre. Estuvo esta semana dando ese taller, bastante interesante, bastante complejo, pero bueno, ya como que nos regresó el audio y yo los dejo mientras con Memorias, una pieza de Daniel Lara. Thank you. tú estás muy metido en el tema del sonido. Y como para empezar la entrevista, quería hacerte la pregunta, como una pregunta obligada, que es, para ti, ¿qué es el sonido? El sonido es... me apropio de una frase, una descripción de la cosmovisión tibetana, donde dicen que el sonido es la manifestación primera de todo lo que existe y todo lo que es. Y me gustó eso. ¿Y tú en tu carrera, cómo has trabajado el sonido? Porque has hecho música, te has metido a la salud. ¿Cómo es que pasaste, te metiste a todas estas dinámicas donde combinaste el sonido salud, el sonido entretenimiento, el sonido disfrute? Bueno, siempre fue algo integral, ¿no? Desde el sonido, desde los 12 años siempre he estado jugando con lo que se pueda. Entonces, al estudiar una carrera de artes visuales fue como darle un sentido a eso, ¿no? Saber que existe el arte sonoro y saber que al menos todo individuo es todo a la vez, ¿no? Todos somos chistosos y somos serios y somos personas que nos preocupan las demás personas, ¿no? Entonces, llevar esas facetas diferentes del sonido es algo con lo que uno vive, ¿no? Entonces es congruente a cómo es mi vida, cómo la llevo y involucro la música de muchas maneras. A veces como DJ me gusta poner música en las reuniones, ¿no? Pero el tema de la vibración del sonido como parte curativa fue mi último descubrimiento apenas 2011, ¿no? Entonces ahí fue una serie de situaciones donde uno comienza a madurar y a decir, bueno, ¿qué hago con todo este conocimiento? Porque puede funcionar a la sociedad, ¿no? Entonces, una manera de integrar la escucha profunda o los sonidos sutiles o sonidos que no son la música como tal, ¿cómo poder llevar un trabajo de exploración sonora a un sector social? Y en este caso, la medicina alternativa por medio del sonido es percibible en diferentes aspectos del ser humano, ¿no? Dependiendo la edad, no importa la edad, no importa la condición socioeconómica, porque al final conecta con la parte más sensible de todos los seres, ¿no? Entonces me encantó eso porque realmente creo que trabajas un aspecto muy general y puedes acercarte a muchas más personas desde esa parte, ¿no? Y para, digamos, en la gente que nos va a estar escuchando en el programa, pues no, o sea, no encuentra una diferencia sustancial entre decir arte sonoro y paisaje sonoro. Si para alguien que no conoce mucho sería sonido. Sí. Bueno, vamos a decir que arte sonoro es muy general. Hay arte sonoro desde la poesía, hay poesía sonora. Hay arte sonoro desde la literatura, desde las artes visuales hay arte sonoro, desde la danza, desde todas las disciplinas, desde el performance sobre todo, y desde la música hay músicos que han querido salirse de los patrones convencionales, ¿no? Y han empezado a explorar esto. Ahora bien, el paisajismo sonoro es una de esas tantas ramas del arte sonoro. Hay paisajistas sonoros que han llegado a ello por medio del cine documental, o que han llegado por medio de otro tipo de exploraciones, pero al final en un festival de arte sonoro podemos encontrar algunas obras de paisajismo sonoro. Es decir, paisajismo sonoro son grabaciones de ambientes que quedan de una forma sutil como un entorno espacial, ¿no? Y el arte sonoro, bueno, puede ser de muchas formas, puede ser un paisaje, puede ser una manifestación totalmente estridente o en un primer plano, ¿no? Pues el paisajismo sonoro está atrás, ¿no? Está como en el fondo. Entonces el arte sonoro es finalmente una caja grande, amplia, donde cada vez caben más otras rubros o disciplinas, ¿no? Tú, bueno, hay todavía unas dos, tres preguntas que tengo que hacerte, o quiero hacerte más bien. Una es, tú como artista sonoro, cuando piensas en una pieza, ¿cómo es que empiezas a construirla? O sea, ¿cómo la imaginas? ¿Cómo la...? O sea, porque igual también mucha gente ya ves esta idea de la maldita inspiración. Mira, vamos a decir que es muy intuitivo, es darte el espacio de sentarte a explorar. Algunos artistas sonoros o especialistas en el tema dicen que yo más bien soy músico, compositor, pero los músicos y compositores dicen que no lo soy porque no trabajo bajo esas premisas de la música. Pero finalmente puedo decir que mi esquema de pensamiento es musical, ¿no? Aunque muy abstracto, siempre estoy buscando texturas y grabando situaciones, y a veces difícilmente los proyectos llegan a tener como una intención clara, se queda más en la manifestación y en la composición, en la forma, y es como esculpir, ¿no? Es como sentarte a dibujar y inmediatamente lo logras. Es una manera, pienso yo, muy gestual, ¿no? Donde sí existen medios, elementos muy técnicos, pero al final el trabajo es plástico. Y ahorita que mencionas esto de los músicos, dicen que no estás dentro de los músicos y los artistas sonoros, que eres más músico, en fin. Tú que tienes, digamos, el contacto con muchos artistas sonoros, ¿cómo ves la escena del arte sonoro en México? O sea, ¿cuál es tu punto de vista? Bien, está en un buen momento, mejor que hace unos años, aunque ya desde el 2001 comenzábamos a ver ya algunos artistas jóvenes, y eventualmente esos artistas jóvenes crecimos y empezamos a enseñar a otros jóvenes, y ahora está multiplicado, ¿no? Hay festivales de arte sonoro, de improvisación sonora, de artefactos sonoros en diferentes disciplinas, ¿no? Al menos hay ahorita, soy consciente de unos 5 festivales sonoros al año. Eso es bastante bueno para la Ciudad de México, y al menos unos 5 o 6 recintos dedicados a la exploración sonora. Entonces sí, es algo que viene hacia adelante bastante bien. Yo pienso que aún no se vuelve un sustento económico, sin embargo, cada vez se está apostando más a ese tipo de manifestaciones porque resulta atractivo para los nuevos públicos. Hay dos preguntas que con tu respuesta me surgen. Una, primero, es esto que dijiste sobre los recintos que están en el centro, ¿no? O sea, ¿cómo ves la escena fuera del centro del país? Porque un poco, bueno, ahorita estamos en Chiapas. Bien, pues eso es algo un poco más lento, pero ya al menos Guadalajara tiene ya sus artistas y sus foros, ¿no? Aunque son independientes, ya hay algunas personas que promueven o que gestionan ese tipo de proyectos, como Jair López en Guadalajara, que bueno, ahora regresó a la parte original de sus estudios de formación, pero quedó como un precedente de eso. Ya desde la plástica se están llevando proyectos, y también en Monterrey pues hay unos cuantos artistas sonoros, sobre todo hay músicos que están comenzando más bien a salirse de los patrones musicales. Eso es lo que yo veo un poco más notorio, y en otras partes del país pues sí es lo mismo que con el resto de las artes, ¿no? Hay casos aislados, y muchas veces estos casos aislados se van de estas ciudades porque no se han decidido a comenzar a crear una escena dentro de su ciudad, ¿no? Es un trabajo muy largo. Es difícil, porque eso nos lleva al otro aspecto, que los públicos. Por ejemplo, cuando yo ayer que le ponía a una amiga una pieza de uno de los artistas que nos ha estado mostrando, me decía, o sea, ponía una cara de eso es puro ruido. Hay un poco esa dificultad de construir el público, porque no es un arte, digamos, sencillo, o sea, no es así de digerible como, por ejemplo, un músico tocar una balada. Sí. Yo puedo decirte que estamos todavía en un proceso en el cual vamos mucho por el ruido, es como si todavía no quisiéramos encontrar la manera en la cual separarnos de la expresión musical, y muchos artistas sonoros recurren al ruido como forma, que aunque mucha gente lo disfruta, mucha gente no. En lo personal, yo estoy buscando hacer un arte sonoro para más oídos, ¿no? Y eso significa que a veces me pueda yo estar un poco excluido de los festivales de ciertas estéticas sonoras, pero al menos esta parte, por mi parte, yo sí busco no hacer ruido por el ruido, ¿no? Es difícil porque no todas las personas tenemos la misma capacidad de contemplación. Entonces, pudiéramos ser más receptivos a los sonidos del exterior, pero eso significa que tendríamos que ser personas más observadoras, ¿no? Y eso es muy difícil cuando vives inmerso en un problema, en una situación en la ciudad, en lo mundano, ¿no? Cuando lo mundano te atrapa, difícilmente puedes apreciar. Es como, vamos a hablar de un perrito cariñoso que es de la calle, y vamos a ver qué persona quiere jugar con ese perrito cuando se le acerque, ¿no? Va a haber gente que se va a espantar, y hay gente que lo va a repudiar, y va a haber gente que va a permitir que el perrito se acerque a jugar con él, ¿no? Es básicamente un estado de contemplación y de apertura, y no es tanto una cuestión cultural, es realmente un estado anímico y un estado emocional de entereza, ¿no? De estar bien contigo. Cuando estás bien, me ha tocado ver conciertos de ruido donde hay gente que se sienta a disfrutar el ruido y se sienta a meditar en el ruido, ¿no? Oye, y ya la última pregunta sería esto, ¿qué te encontraste ahora en esta visita a Chiapas, que tuviste tanto el taller como los espacios de sanación, concierto? Pues todavía estoy entrando en eso, veo realmente la ciudad es, en cuestiones de ruido, es bastante apacible en comparación a otras ciudades, ¿no? Sí está el sonido de los bares, de los coches, a diferencia, no sé, en la Ciudad de México la gente grita para vender algo, aquí todo es un poco más reservado, el comercio en la calle, ¿no? Entonces eso le da una identidad diferente. Yo he encontrado, al menos en el estudio de donde doy las terapias, pues es un lugar además aislado del sonido. O sea, además de que afuera no hay mucho ruido, adentro hay todavía más quietud. Entonces ha sido un lugar de descanso, ¿no? Me he encontrado con el radio local, entonces estoy grabando ahora las conversaciones que escuchan en el radio FM. Me parece que es muy, muy peculiar y muy interesante. Thank you. Bueno, eso, bueno, escuchamos dos piezas de Daniel Lara. La primera fue Memorias y esta última, Pure Land. Y la entrevista, ¿no? Sí, interesante un poco lo que dice, sobre todo esto de San Cristóbal como un lugar silencioso. Muchos de los que vivimos aquí pensamos que es un lugar bastante ruidoso, más que silencioso, ¿no? O sea, muchos pensamos que, por ejemplo, el camión del gas que lleva una cadena y ronda y estas piezas de metal arrastrando, realmente es un tono muy agudo que yo pienso que la gente que trabaja en ese camión debe llegar a su casa con los nervios destrozados, y al final de la vida debe tener su estado nervioso, todo su circuito nervioso bastante dañado, además del oído completamente inservible, ¿no? Por la alta frecuencia en la que está todos los días, de lunes a lunes, metiendo una frecuencia de sonido altísima, ¿no? Agudísima. Y bueno, pero bueno, sí, si la comparas con ciudades grandes como la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara o la misma Ciudad de Monterrey, hay mucho menos, hay muchos menos sonidos que llamen la atención, aunque hay muchísimas cosas aquí también para el paisaje sonoro muy interesantes, ¿no? Ahí está, por ejemplo, hay dos señores que venden chicharrón en un rancho y van gritando chicharrón. Son buenísimos. Pues yo tengo que grabarlos algún día. Este programa está a punto de terminar. Vamos a tener un poquito más para también entrar a otra parte que queríamos platicar sobre la radio en México. Quizá haya un programa el próximo miércoles en este espacio 99.1, los miércoles de 6 a 8, donde quizá tratemos el tema, ¿no? De la radio, de la historia de las radios y las radios libres, las radios que pasaron por esa época en la que se les decía radios piratas, ¿no? En los 90. Y ahora, bueno, pues hablamos de radios comunitarias, radios libres, radios ciudadanas, ¿no? Hay una gama amplísima. Pero bueno, antes de cambiar y dar un giro temático, voy a regresarlos a una cosa un poquito más cercana a los ritmos a los que estamos acostumbrados, a los que nuestro oído está acostumbrado. Y claro, hay gente que está acostumbrada al reggaetón, entonces con ellos pues es como con el señor del gas, de este que les hablaban, no hay nada que hacer, nada que hacer. Si tu oído es reggaetonero, pues no, ni cómo salvarlo. Bueno, les voy a poner una pieza muy interesante que es de Steven Baber, y es Music from My Bicycle. Escúchenlo y regreso en un momento. Thank you. Bueno, eso fue Steven Baber. Baber o Beber o Baber, es Baber. Steven Baber con su música para mi bicicleta. Esta pieza musical fue tan exitosa que una marca de computadoras, una de las más caras, le compró los derechos para convertirla en la pieza musical del lanzamiento de uno de sus productos. Él hace una base musical y sobre esa base musical, bueno, hace una base musical a partir de la grabación de loops de su bicicleta. O sea, va haciendo varias cosas. No es el primero, ¿no? No es el primero que hace estas cosas. Ahorita les puedo poner a otro más que me gustaría que escucharan también. A este Linsen Pollack, que también hace un montón de cosas de experimentación sonora. Y Linsen Pollack hace esta pieza mucho tiempo antes que este Steven hiciera famosa esta pieza y la colocara como parte de la música de un de una campaña publicitaria. Este es Linsen Park Pollack, que diga, y es Psychology. Escúchenla y van a ver. Eso fue Linsen Pollack, un multiinstrumentista australiano, que él comenzó en los años 70 haciendo flautas de bambú y cositas así relativamente muy rudimentarias. Y esto que escuchamos, la pieza que escuchamos, que es Psychology con C, más en una onda más de bicicleta, o sea, hace un juego de palabras ahí en inglés, psicología, bicicleta, y lo que, o sea, todo lo que escuchamos es una bicicleta que está tocando, monta su bicicleta y le toca diferentes partes de la bicicleta, guarda los loops y los va organizando de tal suerte que va generando una pieza musical digamos, bastante amigable al oído estándar del público, ¿no? Digamos, es decir, tiene ritmo, melodía y la la la. Que no es tan como el arte sonoro conceptual que apunta a otros elementos más complejos de el sonido y de la escucha. Es decir, como decía Daniel, o sea, hay que tener muchísima más disposición y atención para escuchar, no oír, sino escuchar con atención una pieza de arte sonoro. Bueno, ahora quiero pasar a nuestro último tema. Y voy a ponerles un algo, ¿no? Para entrarle nada más rapidísimo a este tema, que vamos nada más a abrirlo un poco. Y espero que el miércoles platiquemos más extensamente con algunos otros compañeros o compañeras de la 99.1 Frecuencia Libre sobre la historia de la radio y la radio actual, ¿no? O sea, ¿cómo anda? ¿Qué es esto de la radio? ¿Qué es esto de lo que hacemos? ¿Qué es esto? Le voy a regresar a ponerles una pieza pues más cercana, ¿no? O sea, para aprendernos un poquito y después entramos en materia radiofónica. Esto es Sinestesia Radio, yo soy 97 Soles y estamos en vivo aquí en cabina. Bueno, los dejo con Infected Mushroom, No One of This Is Real. We'll be right back. Bueno, eso que escuchamos fue Infected Mushroom, No One of This Is Real. Y esto que teníamos ahorita de fondo es Ludus Pinsky, otro locochón que anda ahí haciendo cosas pues con sonidos analógicos y frecuencias sonoras muy locas, y ya pues hace este ritmido. A ver. Si pudieran ver el aparatote ese que tiene ahí conectado. Bueno, vamos a pasar a solamente a recordarles que el día de ayer, pues fue el Día Internacional de la Radio, ¿no? Y pues estamos muy complacidos de seguir al aire con la 99.1 frecuencia libre, gracias al esfuerzo de todas y todos los compañeros que fundaron, que pasaron por aquí, que han recomendado, que están aquí, que hacen posible que esta radio ciudadana siga viva después de ya casi 13 años. En este próximo marzo se cumplen 13 años de la 99.1 frecuencia libre. Y pues bueno, esa cosa de qué onda con la radio. Yo he tenido muchas conversaciones muchas veces y malos entendidos muchas veces con compañeros de medios libres, ¿no? Sobre todo en el asunto este de que hay unos que por alguna extraña razón, no sé por qué, ¿no? No sé de dónde salgan sus fuentes por qué intuyen que la cosa fue así, que los medios nacieron libres, o sea, que los medios de comunicación no hay ningún registro de semejante afirmación. No, o sea, la radio nació privada desde el principio. Fueron empresarios quienes comenzaron las experimentaciones radiales, ya instalando, digamos, de forma, si valga la redundancia, de forma formal, pues es entre 1921 y 1922, digamos, están las dos estaciones de radio, una en Córdoba y otra en Monterrey, que dan origen a lo que conocimos después como la radio moderna, ¿no? O sea, como este instrumento, este aparato de comunicación que no descubrió Edison, sino Telsa. O sea, en realidad Edison robó la idea y la patentó antes, ¿no? Ahí es una gran mentira que Tomás Alva Edison fue el inventor de la radio, pero bueno, o sea, ya ven cómo es el imperio, pues pone lo que quiere, ¿no? En la historia. O sea, la historia la escriben los que ganan, dice una canción por ahí. Bueno, el caso es de que la radio en México, pues, así como transmisión de darle duro y dale, pues se inicia en los años 20, ¿no? Hay una anécdota también de las radios muy interesante. Cuando los alemanes, allá por 1916-17, trajeron pues algunas antenas de radiocomunicaciones, y en el gobierno de Venustiano Carranza, ese señor barbón de lentes que aparecía antes en los billetes y que aparece mucho en las monografías de la Revolución Mexicana, y que junto con, es muy curioso, junto con Zapata y Madero y otros, aparece como el gran personaje revolucionario. Bueno, el caso es que los alemanes estaban haciendo espionaje con las instalaciones de radio que habían traído para el gobierno mexicano ahí, en el que ellos tenían una antena en el Palacio de Chapultepec, donde pues supuestamente le estaban enseñando al gobierno mexicano y eso, a sus chambeadores a cargo, de pues cómo usar las radios y cómo sacarles provecho. Pero en el fondo, bueno, pues estaban estaban haciendo espionaje y hasta que los cacharon a los alemanes y pues los echaron del país. Y ahí por eso cambiaron muchas cosas muy interesantes en la historia de la radio, ¿no? Es muy interesante la historia de la radio. Y después pues tuvimos un crecimiento de la radio con las primeras radios muy comerciales, más comerciales, más bien dicho. Porque la de Monterrey fue como una especie de laboratorio, ¿no? Una radio experimental. Digamos, esa podría haber sido bien pensada, digamos, si quisiéramos creerlo así, una primera radio que tuvo su intento de radio experimental como educativa o cultural o algo así, ¿no? Pero quienes al final terminan de imponiendo el modelo de radiofonía, que además de los gringos, pues son la XEW de la familia Azcárraga, pues ahí nace el imperio de Televisa, en la radio, en la XEW. Y les voy a poner un audio que tengo por acá. Bueno, en realidad es una pista. Les voy a poner un poco este audio porque parte de la riqueza que tiene la radio ahora que hablamos de arte sonoro, justamente es que es el oído, el que junto con nuestro bagaje cultural, con nuestra riqueza cultural o pobreza cultural que tengamos, de conocimientos, de experiencias, etcétera, de emocionalidad, experiencias emocionales, etcétera. El sonido lo que hace es recrearnos sin la mirada, ¿no? Que el ojo a veces es muy tramposo, y sin el tacto, sin el olfato, ambientes o situaciones que nos hablan, que nos dicen, que nos expresan ideas, a veces concretas, a veces no concretas, como todas estas sandeces que estoy diciendo. Bueno, les quiero poner este archivo porque es justamente como un ejemplo de lo que es de lo que ha aportado la radio. Bueno, yo soy 97 Soles, en un momento regreso. Bueno, esa es una pieza sonora, ¿no? Bueno, es un cuento sonoro de Marcelo dos Santos, que intenta describir así el despertar y el morir de una persona en un día cualquiera, en un momento cualquiera. A veces se logran tener ambientes muy interesantes con el sonido y otras veces no. ¿Quién nos recuerda de nuestros abuelos, padres, quizá? Este sonido. El jueves 18 de septiembre de 1930, a las 8 en punto de la noche, inició sus labores XEW, la voz de la América Latina desde México. Consua presenta Momentos íntimos de Agustín Lara. La hora azul del recuerdo, con Pedro de Lille y Luis G. Roldán. Amiguitos de la República, XEW, la voz de la América Latina desde México, presenta Cricri, el grillito cantor, su artista exclusivo. Pues así era la radio, ¿no? La XEW, de donde nace el imperio de Televisa, se convirtió primero en La Voz, como lo escuchaban ahí, La Voz de América Latina, y ahora no solamente La Voz, el pensamiento, la historia del cine mexicano, la fotografía, se convirtió en un monstruo tal que controla muchos de los archivos, es propietario de los derechos de muchísimas películas del cine mexicano, de esto que llaman la época de oro, y es dueña de un montón de derechos de explotación y promoción y demás, de fotografías de un montón de fotógrafos famosos también, mexicanos y no solamente. Y también tenía su museo por ahí. Justamente el imperio, el monstruo Televisa, nace con la radio, ¿no? Y nosotros estamos muy felices de que a estas alturas del mundo y de la vida, la radio no solamente sea esta lógica empresarial o esta lógica aburrida educativa, sino que sea todas las posibilidades para hablar, todas las posibilidades para decir, y que cada vez haya muchísimas más radios comunitarias, más radios ciudadanas, más radios autónomas, más radios libertarias, que están funcionando ya sea con transmisores y antenas o con vía internet, ya que esta pluralidad de transmisiones, de voces, de opiniones, son justamente algo que nosotros como 99.1 Frecuencia Libre defendemos y junto con muchas más gentes, que es la libertad de expresión y el acceso a la información. ¿Quién en San Cristóbal, por ejemplo, para mí no escuchó también en su época esto? Al llegar a lo alto de una colina, detuvieron el paso oteando el horizonte. Hasta ellos llegaba el rumor de la masacre y el viento traía el hedor de sangre. Otra superproducción RCN. Eso, o sea, Calimán, esta radioserie que comenzó en 1963 y escuchamos la entrada en una parte de la pieza y la entrada del primerísimo programa de Calimán, que se estrenó, si no mal recuerdo, en septiembre del 63, pues en otras latitudes, en ciudades grandes, pues eso se dejó de escuchar pues desde hace un montón de tiempo. Pues yo creo que en los 80s o antes, ¿no? Y acá cuando yo llegué a San Cristóbal ya hace muchos años, pues una de las grandes sorpresas fue encontrarme con que todavía sacaban al aire las producciones de Calimán, un personaje muy... muy su generis mexicano, uno de estos superhéroes mexicanos de creación mexicana, que ya lo platicaremos el próximo miércoles, porque pues ya se nos acabó el tiempo, son las 2:30 de la tarde, es hora de que Sinestesia Radio termine su transmisión. Esta fue el programa número 38, hablamos de arte sonoro, sonido ambiente. Esperamos esperamos, que haya sido de su agrado. Y pues sigan escuchando la transmisión de la 99.1 Frecuencia Libre. A continuación vienen los compañeros y compañeras de Hablemos Chiapas. Y bueno, ya saben, defiendan las radios libres, escuchen las radios libres, y eso, ¿no? Yo voy a poner una pieza musical antes de irnos. Sí, voy a ponerla y regreso para despedirnos. No es cierto, esa no era la pieza que yo quería ponerles, en verdad. En verdad era otra. Y esa no era la pieza que yo quería ponerles. Se los juro. Bueno, les voy a poner la pieza que realmente quería ponerles, ¿no? Porque un poco con esto de lo de la radio, pues me parece que quedaba muy bien para salir. Bueno. La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Puentes de canciones. Uno puede ser la soledad, un conjunto de corazones. En el canto sincero, pieles y vidas son un coro pleno. Hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero. Una sola voz seremos. Traen flores para plantas en dolores. Puños cerrados nunca podrán sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tu voz. Hay caminos que hay que hacer solo y cruces que traen otros nuevos. Buenos Aires abre la boca y te besa el corazón. Barcelona navega por Río Plata, de ley con Hong Kong. México DF emitiendo, Londres sintonización. Dame la mano, sé tú mismo. Somos un tambor y una voz. Bueno, eso fue Macaco con Una Sola Voz. Y ahora sí, nos despedimos. Esto fue Sinestesia Radio, el programa número 38, aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Sigan escuchando la transmisión y escuchen la programación de la Frecuencia Libre. Y recuerden, sean felices lo más que se pueda en este contexto mundial, nacional y local tan adverso, pero al mismo tiempo tan interesante y emocionante. Tengan una bonita tarde. Yo soy 97 Soles. Nos escuchamos la próxima semana aquí en la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Buenas tardes. Sean felices. Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Somewhere over the rainbow, contacto en cabina, teléfono 967-103-2834. A través del Messenger y correo electrónico frecuencia-libre-991@hotmail.com. Somewhere over the rainbow, way up high. 99.1 Frecuencia Libre. There's a land that I've heard of.